déjame estar de frente a la mañana, que no se cansa nunca de vernos despertar. Cada rato te quiero un poco más. Ay, ay, ay, ay. Le, le, le, le, le. Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida. Ay, ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Y hoy no me levanto por más que me lo pidan, porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo. Para subirme al mundo hoy me quedo entre tu piel. Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo, no tengo fuerza para subirme al mundo hoy. Me quedo donde estés, tejiéndonos la piel con cosas de que. Los besos que te di, déjame perder el equilibrio, jugando a darte el mundo y hacerte sonreír.